todas estas empresas que tienen filiales afuera que recaudan dólares, bueno, y Aerolínea, ¿de dónde recauda dólares? De los vuelos, de las rutas internacionales. ¿Y qué están haciendo desde que asumieron el gobierno? Achicando internacional, no renuevan la flota, ponen aviones poco eficientes, le ceden la ruta a Barcelona al grupo AIG, Iberia y British, le firman acuerdos bilaterales a Inglaterra sin reciprocidad, ningún avión nuestro vuela a Londres desde ningún lugar, y British o Norwegian pueden volar, de hecho vuelan desde Buenos Aires a Londres. Bueno, todo ese pasajero que llega a Europa después se redistribuye por las redes de ellos. Claro. Y Aerolíneas, cuando deja de recaudar porque tiene un producto poco competitivo, porque le sacan las rutas, porque no renuevan los aviones. Tenemos dos Airbus 340, son aviones que deberían estar siendo reemplazados ya y no los están reemplazando. Así que, nada, vos me decís, ¿cómo está? No se está viendo inmediatamente, pero ahora sacaron a la venta la Torre Bullara, un edificio que vale cerca de 20 millones de dólares, los terrenos de Ezeiza, están licuando esos activos, que son capacidad de tomar deuda, de financiamiento. Vos cuando le sacás los activos, y además la están endeudando, y además le están poniendo una competencia desleal subvencionada, y además están comercializando debajo de los costos, como te decía, con estas promociones de... Así que están haciendo lo necesario para lastimarla. Claro. ¿Para qué? Para que ese mercado lo termine ocupando algún socio, amigo, mandante o simpatizante. Así que bueno, de cara al futuro va a estar muy mal, muy, muy mal. Hoy en aviación las cosas se ven, los resultados se ven muy lentamente para recomponerla. También, o sea, están batiendo récords de traslado de pasajeros. Sí, porque se están incorporando los aviones que se planificaron hace 10 años. Aerolíneas se estatizó hace 10 años. Hace 10 años solamente se estatizó Aerolíneas. Tardaron 20 en vaciarla, hace 10 años se estatizó. Y durante esos 10 años se hicieron planes de inversión, de desarrollo, de sistema de reserva, se recompusieron los sistemas de gestión y control, porque para vaciarla había que romper las auditorías que evitaban el vaciamiento, digamos. Entonces todos los controles internos, para que vinieran los gallegos que vinieron a hacer negocios, no sé, que vendieran el uniforme, ponele, trajeron a uno que hizo las contrataciones de los uniformes, justo la mujer de él, y los traían, los contrabandeaban de España, venían a bordo. Cuando iban las tripulaciones a España, le hacían retirar el uniforme allá. Entraban al país sin pagar impuestos. Eso era un negociado berreta. Bueno, de esas cosas, los aeronáuticos vimos miles, miles. Y claro, para evitar esas cosas tenés que tener el sistema de auditoría propia, que habían sido desguazados. Bueno, hasta que se rearmó, se reequipó, se trajeron los simuladores, se prepararon los pilotos, fue súper conflictivo, discusiones muy, muy duras. Bueno, estamos cumpliendo ahora, justo 10 años de la estatización, y no duró ni 8, claro, digamos, claro. La vocación de hacerla crecer, porque ya hace dos que la última que hizo, que peleó por el niño, fue Isela Contantini, que fue un tiro por la culata que le salió, porque la pusieron diciéndole que la haga eficiente, y Isela, la verdad que para nosotros era una bendición, porque se la puso al hombro, se enamoró de la compañía rápidamente, se empapó del negocio y tenía planes para hacerla muy eficiente rápidamente, tuvo mesas de discusión muy fuertes con nosotros y se impuso, muchas cosas se impuso ella, y claro, cuando vieron que en lugar de reventarla le iba a seguir haciendo crecer, la rajaron, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, a partir de ahí todo fue para atrás. Pablo, y ustedes están dentro de la multisectorial 21F. ¿Qué horizonte ves también en este panorama tan complejo, también ya dentro de esta multisectorial? Nosotros no estamos en la multisectorial. Ajá. La multisectorial 21F es política sindical. Y nosotros estamos en la articulación sindical. En la pata política, para nosotros, en el grupo que estábamos, la Corriente Federal, un frente sindical que formamos recientemente, donde sí. está Camioneros, está el ESMATA, bueno, hay compañeros de varios sectores, casi la totalidad de los aeronáuticos. Creemos que la parte sindical tiene que estar, digamos, no inconexa, ni mucho menos, pero tiene que estar clara dónde está, porque la política partidaria divide, y uh-huh. divide muy rápido. Nosotros necesitamos ir recomponiendo las estructuras. Esto que te decía, que pasó en Aerolíneas, bueno, Exacto. ir recomponiendo la política. Siempre hay una discusión, que si, ¿cuál es el factor ordenador? Si la política partidaria o la política sindical. Algunos compañeros dicen que hasta que no haya un proyecto político partidario que defienda los intereses nacionales, no se va a poder ordenar la política sindical. Y hay otros que decimos que no, uh-huh. que no somos compartimientos estancos, pero que somos, digamos, un factor ordenador nosotros. Que si nos unimos los trabajadores, vamos a forzar a la política partidaria que se defina en la defensa de los intereses de nacionales y de todos los ciudadanos y de los laburantes también, y que nos integren en un proyecto nacional que tenga como objeto la felicidad del hombre, no el enriquecimiento vía conflicto de intereses, le llaman ellos a la corrupción, le llaman conflicto de intereses, vía los conflictos de intereses permanentes, digamos.